una canción de Denise Rosenthal, que la programaron justamente Josefa y Rocío, así que estamos muy, muy, muy contentas. Además, les contamos de que durante esta sesión, como estamos finalizando el segundo ciclo de Morritas en los Micros, vamos a tener a una invitada especial que es Gaby Salsaverde. Ella forma parte de los grupos de crianza respetuosa y estará con nosotras reflexionando sobre estos temas y otras cuestiones que nos dejaron como las reflexiones a partir de los textos y las lecturas de nuestras compañeras más chiquitas que han formado parte de este ciclo durante el mes de marzo y abril. A que así como este tipo de instancias de lectura en voz alta, hay muchas otras que se están creando al alero de la virtualidad y que hay un montón de actividades que se están gestionando en distintas latitudes para el ocio, la diversión, la estimulación de la creatividad para las niñas, las niñas. Entonces, nada, pues eso. Nos vamos a ir en este primer momento con la lectura de Mi mamá es preciosa de Josefa. Y luego vamos a continuar con Rocío. Ellas se autopresentan, así que las vamos a escuchar y eso, mandamos un saludo grande también a quienes nos están sintonizando. Aquí en la familia del sur está toda muy, muy dispuesta a escuchar. Así que un abrazo a todas, a todos quienes están por este link escuchándonos, siguiéndonos. Hola, me llamo Josefa. Tengo 11 años y practico fútbol femenino. También me encanta leer y correr. Cuando sea grande quiero estudiar las rocas, las plantas y el cielo. Y quiero aprender a tocar guitarra. Mi mamá es preciosa. Cuando llego al colegio, algunos niños me dicen que gorda es tu mamá y se escapan riendo. Cuando paseamos juntas por la calle, algunas personas se giran y mirando a mi mamá, cuchichean. Pero qué gorda. Si estamos comiendo en nuestro restaurante favorito, algunas personas que están en otras mesas nos miran de reojo y se ríen por lo bajo. Se nota que le gusta mucho comer, dicen con la boca llena. A veces en las tiendas de ropa, las dependientas miran a mi mamá y enseguida se dan la vuelta. Seguro que usa una talla 100. Dicen dándonos la espalda. Lo que no saben los niños del colegio es que cuando mi mamá me lleva por las mañanas y vamos cogidas de la mano, yo noto que mi manita tan pequeña está toda protegida por la mano tan redonda de mi mamá y me siento segura. Lo que no saben las personas que nos cruzamos por la calle es que cuando nosotras vamos de paseo andamos tranquilas, disfrutando de todo lo que encontramos, despacito. Mi mamá nunca tiene prisa. Lo que no saben los que hablan con la boca llena es que cuando mi mamá y yo vamos al restaurante es como un día de fiesta. Una fiesta que nosotras nos hemos inventado. Y cada plato que nos traen lo disfrutamos, lo miramos, lo olemos y nos lo comemos como si fuera la comida más rica que hubiéramos probado nunca. Lo que no saben las dependientes de la tienda es que mi mamá lleva los vestidos más bonitos, los colores más alegres y las telas más preciosas que nunca se vieron. Y cuando ella se pone guapa para venirme a recogerme al colegio, parece una princesa sacada de un cuento. Lo que nadie sabe es que por la noche, antes de dormirme, cuando mi mamá se tumba un rato a mi lado, su abrazo es tan suave y tan blandito que siento como si me hundiera entre nubes de algodón. Y su olor es tan dulce que mis sueños son siempre felices. Por eso, al despertar, cuando la miro a mi lado, siempre pienso, mi mamá es preciosa. Thank you. How much for the skates? Ja! Boom! Originales, super internacionales, escuchamos tu consejo y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales, en la misma situación en distintos lugares. Somos internacionales, sin importar cuántas ni cuáles. Grande, quiero ser bióloga marina para ser parte de Greenpeace. Me gusta cantar, bailar y hacer deporte. Otoño dorado. Viento frío, hojas secas, nubes fluyen por marzo, abril y mayo. Hoy sería un marzo dorado. El otoño nos tiñe con sus colores y olores. Abre la ventana, abre la ventana, apágala con tu la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apágala con tu la tele y abre la ventana. Más allá de la chimenea. Y ya está bien. ¿En línea? ¿Qué habrá? Ya, creo que ya, pero... Porque yo entré en el celular, pero entonces no veía nada. Se acaba la nota. Mini flete y turbina de cohete disfrazado como una nave espacial. Apágala con tu la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apágala con tu la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. ¿Cuál es la ruta de las ballenas? Porque un hilo no se descongela. ¿Cómo será que un esquimal puede aguantar frío polar? Seguramente tiene un buen plan. Una sopa de mandioca, cuatro medias y una bota. Se la abraza de una foca, un fueguito calentico. Y a dormir como marmota bajo la aurora boreal. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay alma verdadera y más sana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apágala, abre la ventana. Abre la ventana. Abre la ventana. Como quisiera, ábrela hasta la luna, hasta las estrellas. Ábrela, yo quiero ser ese pajarito que vuela. Ábrela, a mí me gusta ese pajarito que vuela. Ja, apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apaga la compu. No hay pantalla más verdadera y más sana. Bueno, ya estamos de regreso. Escuchamos ahí los audios de Josefa y Rocío Melgarejo. Súper, súper interesante los cuentos y las reflexiones que ella nos, las que nos invitaron a hacer. Josefa leyó Mi mamá es preciosa, un cuento cortito, muy cortito, pero muy preciso en cuanto a repensar, a invitarnos a repensar los cánones de belleza, a invitarnos a repensar lo que es el cuerpo y cómo de cierta forma los prejuicios, los actos de discriminación también influyen en nuestras percepciones respecto a sentirnos más seguras sobre nosotras mismas. Entonces este cuento hablaba de su mamá que por ser gorda todo el mundo la miraba. Entonces re interesante porque justamente este día sábado vamos a tener un programa sobre la gordofobia, así que están todos invitados a escuchar. Ya estamos conectadas aquí con Vivi, con Malu y con nuestra invitada especial Gaby, a quien no la veíamos hace mucho tiempo. Ya pronto les paso la palabra, les voy a solo hacer la mención a Rocío, que nos recitó su poema tan hermoso respecto al otoño y cómo en otoño cambian las hojas, se caen las hojas, cambian los colores, baja la temperatura, pero también es un momento y es una estación muy bonita para poder como repensarnos en estos como ciclos que vienen de la tierra y que se comparten con la luna, que se comparten con la cantidad de energía y todo eso. Así que nada, nuevamente les mandamos un abrazo gigante a ambas y a todas quienes nos están escuchando. Ahora sí, Vivi, ¿cómo estás? Malu, ¿cómo estás? Gaby, ¿cómo están? Hola, hola a todas. Buenas noches, esperamos que se encuentren bien. Pues muchas gracias a Josefa y a Rocío por cerrar este ciclo de Morritas en los Micros 2. Les agradecemos un montón, porque además creo que no sé qué piensan ustedes, pero ha sido algo bien, bien chido que son como creaciones de ellas, ¿no? De los poemas, de los cuentos o cosas que a ellas les gustan mucho. Entonces, pues muchas gracias por compartir con nosotras. Pues aquí ya bien contentas que ya está también aquí la Gaby, que ya es bien, o sea, que es parte integral y fundamental de esta colectiva. Y qué chido que iba a compartir con nosotras. Malucita, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? Muy bien, estoy muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes y de tener la oportunidad de escucharla hoy a la Gaby. Muchas gracias por los cuentos de las morritas. Estuvo muy lindo este ciclo, la verdad, sí, como decía la Vivi, con las creaciones propias, re creativo, las chivitas, un amor, la verdad, un amor, sus temas, sus preguntas, ¿verdad? El miércoles pasado tuvimos uno que era como muchas preguntas, así, las preguntas engalanadas. Y bueno, le mando un saludo a todas, a todes, a todos los que están sintonizando, y acá, desde Argentina, súper otoño, así que el cuento bien contextualizado ahí de la compañerita. Sin más rodeos, te paso la palabra, Gaby. Buenas noches. Hola, chicas. Qué gusto estar con ustedes. Hace mucho que no andábamos por acá. Pues muchas gracias por la invitación y pues nada, acá ando por lo que quieran que comparta esta noche. Y pues eso. Qué gusto verlas. Sí, tremendo gusto, Gaby, mucho tiempo. Estamos muy contentas de estar cerrando este ciclo contigo, justamente porque creemos que el Morritas en los Micros se instala como una necesidad que no solo la compartimos nosotras como colectiva radial, sino que también es una necesidad, una inquietud mayor respecto a qué está pasando con la niñez, sobre todo en tiempos de pandemia. O sea que está muy cabrón el escenario, está muy complejo, el encierro para quienes habitamos en espacios chiquitos, para quienes habitamos en la ciudad con departamentos restringidos o en plena o con falta de espacios con áreas verdes, pues sí se viene como toda una cuesta encima. Entonces, de eso y de otras cosas más vamos a estar conversando hoy sobre la crianza responsable, sobre la importancia de relevar una y otra vez la necesidad de tratar a nuestras infancias desde el lugar que se merecen, que es un lugar de respeto, con agencia, con capacidad de acción, y no desde esta lógica más vertical en la que las y los niños y las niñas son repositorios de información que tienen que reproducir nuestras lógicas, además. Entonces, nos vamos a ir a una canción, no sé si les parece, para ya luego entrar de lleno a la entrevista o a la conversación, ¿sí? Va. Entonces, vamos a escuchar ahora Bandula, Flor de Rojo. Me llamo Flor de Río y quiero... donde no haya fronteras, ni países diferentes, ni distintas banderas, donde no exista la migra, ni tampoco los mojados, donde nadie necesita ser indocumentado. Imagino un planeta donde los seres humanos, de los ríos del desierto, volvemos a ser hermanos. Sueño con un mundo sin hambre ni guerras, porque todos nos sentimos hijos de la madre tierra. En una botella esta carta yo metí, la arrojé al océano para que llegara a ti. Si la estás leyendo, tal vez sientas y pienses lo que sueña y desea una niña chihuahuense. Tercer bloque de programa de hoy. Y bueno, ahora vamos a meterle con todo a la charla acá con la Gaby. Bueno, entonces, Gaby, te queríamos... Vos formás parte de una colectiva de criandanzas, ¿verdad? Que se llama Criandanzas. Entonces te queríamos preguntar desde esa experiencia política tuya, de tu experiencia cotidiana, si nos podías contar un poco de qué hablamos, de qué se trata esto de crianza respetuosa, primeramente. Sí, pues miren, yo participo en esta, pues más que colectiva, nosotras le denominamos tribu, ¿no? Tribu de crianza. Que pues ha sido el acompañamiento durante pues ya 6 años. Wow. 6 años, no lo había hecho tan consciente, pero sí, ya van a ser 6 años, o siete, sí, porque empezamos cuando Bacari tenía 1 año a empezar a convivir. Y pues bueno, igual un poquito nada más compartirles cómo nació esta tribu que... muchas mamás en grupos de Facebook teníamos como la necesidad de pues posicionarnos políticamente, pero a muchas pues con la misma crianza se nos impidió la oportunidad o la posibilidad de salir a marchar en muchas de las exigencias, ¿no? Políticas que estaban vigentes en ese momento y que pues tristemente siguen ahora. Y pues cuando pasó lo de Ayotzinapa, pues dijimos sí o sí, tenemos que pues hacer algo, ¿no? Desde nuestras condicionante de mamás, o sea, condicionante porque pues estar con personitas pequeñas pues es complicado, ¿no? De repente traerlos de un lado para otro o en este tipo de eventos que son un poco... complejos o incluso podrían ser riesgosos para ellos y ellas, pero bueno, así nos animamos y empezamos a convivir entre varias familias que pues teníamos ahí como varias ondas similares y empezamos a convivir. Ayotzinapa nos unió a nosotras, la mayoría de las familias pues sí, también encabezadas por mujeres, unas porque madres autónomas o algunas otras familias porque los papás trabajan o porque no hacen tan, pues, una participación tan activa en la crianza cotidiana, ¿no? Pero eso pues nos llevó a cuestionarnos muchas cosas, a compartirnos muchos sentires, que pareciera que nos sentíamos como que nos pasaba solo a una, cuando en realidad pues es un conjunto de sentires colectivos. Y nunca nos autonombramos como desde la crianza respetuosa, más bien como empezamos a aprender sobre el tema. Pues quizá es la podría denominar como una crianza más intuitiva y pues hasta natural, ¿no? Porque no, pues íbamos haciendo lo que como que nuestro corazón y nuestra mente nos iban dictando a pesar de lo que nos dijeran alrededor, ¿no? Como tienes que dejar de amamantar a los 6 meses, ¿no? O sea, a varias de nosotras no nos cuadraba eso. Y pues decidimos seguir amamantando por el tiempo que fuera necesario, y eso, ¿no? O sea, como sí poner un poco al centro las necesidades básicas, principalmente de las infancias, ¿no? Y también emocionales, ¿no? Porque, bueno, pues sabemos que las crías siempre son relegadas para poder satisfacer las necesidades adultas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotras sí, pues en ese momento sí privilegiamos totalmente como nuestras andanzas con ellos, ¿no? Con ellos y ellas. Entonces, luego nos cuestionamos otras cosas, porque también eso de la crianza respetuosa o pues como en teoría debería de ser, o como se ha planteado por algunos, incluso pues pediatras y psicólogos, psicólogas, que están como trabajando mucho en este sentido, pues es que pues nos podemos perder un poco, sobre todo las mamás, o sea, de por sí ya criar es súper pesado, y ahora dedicarte exclusivamente 24/7 a tu hijo, a tu hija, pues ya después como que vienen otros cuestionamientos. Pero básicamente pues es eso, ¿no? Como respetar un poco sus propios procesos naturales, tratar de respetarlos, porque de repente es como imposible, o también están de por medio tus emociones como mamá, como mujer, ¿no? Y como... también es, bueno, no sé, como muy importante que por estar al pendiente de ellos o por estar como tratando de guiarles de la mejor manera, pues no nos perdamos nosotras en ese camino, ¿no? Pero bueno, si quieren eso lo hablamos más al ratito. Y pues eso es lo que podría, como más intuitivo, ¿no? O sea, siempre como estar, qué es lo mejor para tu hijo, para tu hija, y claro, también respetando los diferentes contextos, porque muchas de nosotras fuimos bien afortunadas, ¿no? Y privilegiadas de poder criar a nuestros hijos sin tener que trabajar en un espacio, ¿no? Que nos quitara 8 horas o 12, ¿no? Que podíamos como ejercer un poquito desde casa, ¿no? Entonces, eso la verdad es que sí te da como mucha facilidad. Pero pues hay mujeres que no tienen esa oportunidad, ¿no? Por más que la quieran, por más que la busquen, y pues también es importante como visibilizar esos casos, ¿no? Sí, Gaby, perfecto. Bueno, crianza intuitiva, me gustó mucho la desfiguración un poco de crianza respetuosa y hablar de, y que nos cuente esto, ¿no? De que se trataba más bien de un juntarse y ver qué onda, ver cómo nos sentíamos, cómo pensábamos esta situación. Y está bien bueno que digas eso, porque en todo tu, también escuchándote, es como hablabas de eso, hablabas de la infancia y hablabas de vos y de las necesidades de ella y las necesidades de las madres y frustraciones y un montón de cosas que están re buenas. El juntarse y compartir también, ¿no? Porque a veces yo no soy madre, charlo mucho con mis cumpas y mis amigas madres, y a veces muchas propuestas que vienen les parece realmente como a veces imposible, ¿no? Como un mandato más, incluso a veces el de crianzas respetuosas o el de otras cosas. Entonces está muy bueno como el decir, bueno, más bien éramos un espacio en el que nos juntábamos y como charlamos esto, y va por este lado, digamos, ¿no? Va por este sentir, pensar. Y esto que hablabas de los adultos en un momento hiciste mención, y considerando que nosotros vivimos en una sociedad muy adultocéntrica, ¿verdad? Que en esta cultura occidental en la que estamos, hay, sigue habiendo esa visión fuertemente, digamos, hacia las infancias, así como a otras edades también, ¿no? Como a las vejeces. Y seguimos escuchando, más allá de un montón de cambios de paradigma, de como visión y un montón de cosas, seguimos escuchando a veces, ¿no? Como, bueno, pero es niña, no sabe lo que dice, o no sabe lo que hace, o un montón de cosas como esas. Y entonces quería preguntarte que si podías contarnos un poco sobre eso, de qué hablamos cuando hablamos de adultocentrismo, y dentro de ese sistema adultocéntrico, cómo se trata y se educa a las infancias. Uy, pues sí, o sea, el adultocentrismo permea, creo que, pues nuestra vida, y ahorita se ha agudizado muchísimo, ¿no? Con este contexto pandémico, es siempre como eso que les decía un poquito hace ratito, el privilegiar, ¿no? Como nuestras necesidades por sobre todas las demás, ¿no? Personas, ¿no? Incluso juventudes, ¿no? Adolescencias. Ahorita justo estamos como, pues en varios foros de mamás, ¿no? O sea, que aparte estamos buscando o están buscando, pues crear desde una perspectiva también feminista, ¿no? Como explorando ahí varias formas, ¿no? Con las adolescencias, porque, híjoles, también han de estar súper cañón. Pero bueno, respecto a las infancias, pues sí, o sea, siempre se les ha tratado como seres súper inferiores, ¿no? Incluso, ¿no? O sea, ese término de cuando dices que algo es muy infantil es porque no vale, ¿no? O porque es mucho menor a lo que se espera. Entonces, es bien complicado porque tú pretendes como criar o educar o acompañar a tu hijo, hija, desde otras miradas, desde otras formas. Y pues la sociedad en general va en otro sentido, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que de repente eso te como que te da para abajo porque no encuentras como ese respaldo, ese apoyo, ¿no? Pero pues afortunadamente y cada vez creo que es más cotidiano el ver esta creación de tribus, ¿no? Entre mujeres que pues tienen como ondas similares o que viven cerca, ¿no? O que, pues, no sé, trabajan en algún mismo sitio, en algún mismo proyecto y pues se acompañan en la crianza y eso es como que lo que salva muchísimo, ¿no? En pandemia o no pandemia, las tribus salvan porque pues ese acompañamiento tanto entre las mismas crías como entre las mamás, ¿no? O sea, ellas se acompañan, o sea, entre las crías se acompañan, juegan, se comparten pues sus sentires, sus pensares y pues es bien bonito escucharles, ¿no? O sea, escucharles cuando te hablan a ti y escucharles cuando ellos se hablan entre sí, ¿no? Porque sacan unas cosas pues bien bonitas, ¿no? Y claro, pues algunas pues sí tienen esa posibilidad, ¿no? De saberse escuchados, saberse entendidos, creerles, ¿no? Porque eso también es bien importante, ¿no? Creerles todo lo que ellos están sintiendo, están pensando, están como razonando. Y pues eso, ¿no? O sea, sí es bien difícil, la verdad, criar en un mundo bien adultocéntrico, porque además, pues todas caemos en algún momento en eso también, ¿no? O sea, no es como que ya seamos mamás, que lo hacemos de manera diferente, pero pues inevitablemente vamos a terminar cayendo en algún momento porque pues también esto nos agobia a nosotras, ¿no? O sea, entonces es difícil, ¿no? Por ejemplo, eso de que les decía respetar, tratar de respetar sus procesos biológicos, ¿no? Como la muda de dientes, ¿no? Que en algunos niños o niñas es bien difícil, ¿no? Y pues muchas mamás se desesperan, nos desesperamos, no sabemos qué hacer y pues no sé, cada quien lo aborda desde pues su, pues lo que considera mejor, pero sí es bien fácil caer en mi necesidad como adulta, ¿no? O sea, no en lo que ellos requieren, pero bueno, pues siempre se puede volver atrás y volver a empezar y aparte, pues como que eso siempre se les queda a las crías, ¿no? O sea, saber que si cometemos errores nosotras como adultas, pues igual los podemos visibilizar, los hablamos con ellos, ¿no? Y ellos saben que pues mamá, papá también se equivocan y pues van a tratar de hacer siempre lo mejor, ¿no? Aunque no siempre salga. y eso, ¿no? O sea, sí, es muy, muy, muy complicado, como superponerlo, y ni siquiera superponer, o sea, lo que decía Connie, ¿no? Es respetarlos porque son personas, ¿no? O sea, no porque son niños, no porque son viejitos, ¿no? Sino porque son personas y pues tienen, no son unos ahí recipientes en los que uno pueda ir virtiendo cosas para llenarlo, porque ellos ya traen algo, ¿no? Ahí una intuición, pues hasta un conocimiento, lo que sea. Y pues también están por compartir muchísimas cosas, ¿no? Entonces no es solamente lo que nosotras podamos enseñarles, sino lo que ellos vienen a compartirnos también, ¿no? Uh-huh. Y pues creo que por ahí va. Sí, justamente, Gaby, creo que ese es un punto súper importante porque desde esta concepción adultocéntrica y patriarcal y súper productivista en sentido capitalista, las infancias se consideran como seres incompletos, seres que están casi que vacíos, y una se da cuenta en la medida cuando una, bueno, por suerte tenemos la fortuna de compartir con infancias de distinto tipo, pueden ser nuestros hijos, nuestros sobrinos, sobrinas. Y nos damos cuenta cuando compartimos con ellos, con ellas, que tienen preguntas que son súper filosóficas y que nos, como que hay una dice, aquí está el meollo de cómo estamos configurando las formas de ver el mundo, y desde la educación formal, desde las instituciones, todas las instituciones que están configuradas dentro de este sistema, que es súper hegemónico, desde la televisión hasta la escuela, hasta los discursos de las abuelas, de los abuelos, de la, bueno, todo el mundo así completo está encargado de decir, no, es que se piensa así, se siente así, se cree así, y hay como una especie de cajita que supuestamente hay que seguir para poder lograr llegar a ser el sujeto productivo de este ser, del que se necesita el sistema. Entonces igual es súper importante, yo creo, como pese a todas las complejidades que mencionas y que las vivimos ciertamente, o sea, criar sola es súper difícil, criar en comunidad es algo muy, muy bonito y muy valioso porque se comparten todas estas dudas, justamente, y en este sentido como... Como, no sé, creo que hay una necesidad constante y cada vez más urgente de politizar las formas de criar. Politizar la forma en cómo en realidad nos relacionamos con las infancias. Porque ahí hay una pregunta que muy, muy interesante que la Malu tiene. Ah, dale, Malu, te paso la palabra. Que la mal inventó. Pensaba en esto, Gaby, que hablabas vos de las tribus, de las crianzas colectivas, del criar en tribu, y claro, pensaba en esto que decía la Connie también, que más allá, digamos, de ser madre o no, también compartimos espacios y momentos con infancia, y vemos esto, y por lo menos... yo he visto como esas experiencias tan bonitas de crianza en tribu, de comunidades, ¿verdad? De varias tías, varios tíos, y se puede ver esto, como decía la Connie, ¿no? Tipo, la creatividad las preguntas, las curiosidades, y es tan vital, ¿verdad?, la crianza que se asume en ese momento, como ya que es, digamos, quien le da vuelo realmente a todo ese ser creativo, o quien castra, digamos, ¿no? Porque es como que también en nuestra sociedad estamos, hay un batallón de teorías también que sustentan que las niñas son una hoja en blanco, que hay que llenar y un montón de cosas, y nada, es radicalmente importante eso. Y en eso que decía la Connie sobre politizar las crianzas, yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el rol en estas crianzas colectivas? ¿Cuál es el rol de las personas que no tenemos hijes, verdad, en estas crianzas colectivas? Sí, pues, bueno, primero eso de las preguntas que hacen los niños y las niñas, ay, sí, es súper bonito, la verdad, como, porque, pues, no están nada contaminados, ¿no?, todavía por el sistema, ¿no?, y pues, si empezamos a darle viada a esas preguntas y a esos intereses, así también de manera intuitiva, o sea, consiguen, pues, cosas bien, bien bonitas, ¿no? Entonces, pues, como la invitación a seguirnos dando la oportunidad de acompañarnos por nuestras infancias, para recomponer un poco el camino también, ¿no?, en todo sentido. Pero bueno, respecto a la pregunta de Malo, sí, pues yo creo que es súper importante, ¿no? O sea, justo desde Criandanzas, ¿no?, desde Canampal, otro espacio en el que he participado, y desde otros espacios donde convivo no solo con mamás, ¿no?, no solo con familias, la postura es la misma al respecto, ¿no? O sea, la crianza debe ser social, ¿no? O sea, la crianza es comunitaria, y en ese sentido deben participar todas las personas, tengan o no tengan hijos, ¿no? ¿Y cómo participan? Pues desde donde puedan, desde donde quieran, pero principalmente creo que es como el acompañamiento, la escucha, ¿no?, primero hacia las infancias, ¿no?, o sea, con las que conviven, que creo que ustedes también saben mucho de eso, ¿no?, y pues también hacia las mamás, ¿no?, o sea, como un respaldo, como un respiro, ¿no?, también de repente, ahí cuando, pues no sé, cuando se nos complica un poco, pues tratar de comprender, ¿no?, como, pues en cosas quizás hasta muy banales, ¿no?, como yo digo que la Bibi es la única que me sigue invitando a sus fiestas, a pesar de que sabe que normalmente no voy a ir, ¿no?, porque pues es complicado para mí salir con dos peques, así como en esas cosas como tan pequeñitas y que de repente no les damos como tanta importancia, y que son bien cotidianas, pero que, o sea, como mamás sí nos afectan un montón, ¿no? Cuando pues tienes amigas sin hijos, sin hijas, y de repente pues, o sea, si bien no se olvidan de ti, pero sí te pues como que te relegan a un segundo, tercer plano, ¿no? Porque pues la convivencia se vuelve difícil en ese sentido. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Es que acá están los ladridos a todo lo que... No, se escucha súper, dale. ¿Sí? Ah, vale. Y yo creo que ese es el tipo de acompañamiento y como de sostén que buscamos, ¿no? Yo la verdad es que me siento muy, muy, muy afortunada porque en estos espacios en los que he participado con las tribus de mamás y de familias, pues hemos recibido muchísimo apoyo, muchísimo sostén, muchísimo acompañamiento de principalmente mujeres, de sin hijos y sin hijas, ¿no? Vivi está como entre esas personas, ¿no? Y pues eso, ¿no? O sea, a mí sí me parece vital su acompañamiento, su escucha y el hecho justo de no de no querer tener hijos, o por lo menos no en este momento, pues no significa que no puedan participar, ¿no?, de la crianza colectiva, ¿no? Entonces, y sí, pues acompañando, pues sí, yo veo cuando amigas sin hijos, sin hijas, vienen, ¿no?, o nos vemos en algún momento y conviven con Dakari o con Shali, que son mis crías, pues creo que es una retroalimentación bien bonita, ¿no?, tanto para ellos como peques, como para quienes conviven con ellos, ¿no? Porque pues es ahí, o sea, como que se nutren de, hasta se llenan de energía, ¿no? Porque pues traen toda la pila y en ese sentido pues les gusta, ¿no?, como acompañarse. Sí, lo veo súper, súper importante y necesario, ¿no? O sea, es parte de la apuesta, ¿no?, de una crianza colectiva, me parece. Perfecto, Gaby, gracias por esa respuesta. De una, creo que, como vos decís, más allá de que hay muchos por ahí, muchos cumpas que sin hijos que se van acercando y entendiendo, creo que igual tenemos como un montón de trabajo que hacer, ¿no? Porque si bien las maternidades van tan bien organizadas, creo que hay como tenemos un montón quienes tenemos hijos que trabajar mucho, sobre todo también una desconstrucción muy grande de lo que significan las crianzas colectivas en tribu. Creo que es muy difícil como despojarse de esa visión y esa mirada capitalista individual de pensar, digamos, que nada, es una elección de una persona y no me incumbe, o bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces es como, me parece que un trabajo bien interesante y bien chido que tenemos que ponerle más pila. No sé si alguna tiene alguna otra pregunta, si no, ¿les parece que nos vamos a una canción y después volvemos? Eso. ¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. Si viene de la tierra, mi cuerpo sabe lo que le doy. Si viene de la tierra, voy al mercado y cultivo yo. Si viene de la tierra, tanta frescura multicolor. Si viene de la tierra, con qué gusto disfrutaba la cocina de la huerta. Pero pobre de mi panza, acechaban los problemas. Vienen envasados, salchinesas, panchelados. Miren, vienen paquetitos de quipeditos, vasos fritos, chatarritos. ¿De dónde vendrán? Hacen su presentación disfrazados de alimento. Hacen su presentación disfrazados de alimento. No me engaña la actuación, porque sé que es puro cuento. No me engaña. Nuestra tierra es el hogar y muy bien nos alimenta. Nuestra tierra es el hogar y muy bien nos alimenta. cambian las recetas con la estación. Si viene de la tierra, mi cuerpo sabe lo que le doy. Si viene de la tierra, voy al mercado y cultivo yo. Si viene de la tierra, tanta frescura multicolor. Si viene de la tierra, si viene de la tierra. Estamos de vuelta en el Morras Chambeando. Les agradecemos un montón que sigan por acá con nosotras y ya saben que siempre los micros abiertos por si nos quieren hacer una pregunta. Ay, pues yo estoy bien contenta de escuchar a la Gaby. Cada vez que la escucho, la verdad, yo quedo así como aprendo un montón y eso pues siempre se agradece. Sí, creo que son varios temas los que ya tocamos acá, que son bien, bien interesantes y bien importantes. Y bueno, ya lo has mencionado un poco, Gaby, justamente en esta última pregunta que te hacía Malu en el bloque pasado, pues que justamente que tiene que ver con este acompañamiento que podemos dar, ¿no? Tanto a las crías como a las mamás de las crías o a las familias. Pero ¿por qué es importante hacerlo? Ahora que hablaban ustedes, justamente pensaba eso, ¿no? Que siempre a las niñas y a los niños está esta como responsabilidad anticipada de decir, claro, si los educamos, los criamos y hacemos o no sé qué de tal manera, puede ser que para la sociedad en conjunto, para un futuro, o sea, como que a la juventud, ¿no? También pasa lo mismo, como somos, bueno, las jóvenes y jóvenes son responsables de las transformaciones, ¿no? Y en ellas y en ellos están puestas las esperanzas, pero a veces yo pienso que, pues que también es una responsabilidad súper fuerte, ¿no? Y que, pues, no sé, también tendría que partir de una responsabilidad asumida de nosotras y de nosotros de ver, pues, por qué también un poco en qué incidimos o no en tener, pues, un cagadero de planeta, ¿no? Pero, pues, justamente con esta idea, ¿por qué sería importante, ¿no? O sea, transformar estas relaciones con las niñas y con las niños. Los niños, perdón. Ay, pues sí, pues yo creo que por esto mismo que ya venimos hablando, ¿no? O sea, creo que quienes estamos buscando como una forma, una o formas diferentes de criar y acompañar a nuestras propias hijas e hijos, pues también estamos buscando acompañamientos diferentes, ¿no? Y en ese sentido, pues que se rodeen de gente que les pueda dejar, pues, alguna huella, alguna influencia, pues, presente y futura, ¿no? Y justamente como irles mostrando las diferentes opciones que hay, ¿no? No sé, ahora pienso, por ejemplo, en que a Dakari le gusta mucho la radio, ¿no? Y sí tiene que ver porque aquí en casa se escucha, pues, la radio casi diario, pero pues sabe que Vivi está ahí, ¿no? O sea, sabe que puede estar ahí, ¿no? Y que en algún momento puede contar con ella para pues hacer alguno, a lo mejor también, ¿no? O con las tres. Y creo que esas son las influencias que estamos buscando, ¿no? O sea, las lecciones, bueno, no sé si lecciones, sino las pues sí, mostrarles diferentes opciones de vida que hay incluso, ¿no? O sea, de que no hay una sola forma de hacer esto, ¿no? Y por eso es como bien necesario que nos rodeemos de gente que está interesada en las infancias, en procurarles, pues, opciones de vida que puedan, pues, cambiar, aunque sea esto un poquito, porque a veces ya resulta insostenible, ¿no? Pero pues eso es como lo que da sentido y lo que da un poco de, pues no sé si de esperanza, pero pues sí de una mínima lucecita por ahí, ¿no? Para seguir caminando y pues acompañado de personas que quieran hacerlo, ¿no? O sea, y un poco también pensaba en que a veces es difícil como un poco para nosotras, o sea, pensándolo yo como mamá, a veces pues sí, podría ser un poquito difícil, no sé, como el buscar acompañamiento en específico de algún tipo, porque pues de repente, pues no sé, saltamos por todo, o somos muy aprensivas, o no sé cómo, pero justamente creo que ese es el punto, ¿no? Claro que también hay compas, la verdad, es que como que luego sin tener hijos o sin pues tener alguna experiencia cercana, pues también nos quieren venir a leccionar de cómo hacer las cosas, ¿no? Y pues eso, la neta, no está chido, porque pues lejos de acompañarnos, pues hasta nos regañan o nos, pues sí, nos quieren ahí a decir cómo se hace, como si esto fuera tan fácil y como si hubiera una receta aparte, ¿no? Entonces, pienso que podría ser, y también nosotras, o sea, si de repente somos un poquito difíciles en ese sentido, ¿no? Porque pues no permitimos como cierta entrada, ¿no? Pero creo que en la convivencia cotidiana y en la acción social, ¿no? Y hasta política, pues ahí es donde buscamos ese acompañamiento, ¿no? En la intimidad, de repente sí es un poquito más difícil como nosotras poder expresarnos completamente cómo nos sentimos. Pero por eso buscamos como, pues no sé, como alguien que sí tenga esas vivencias. Pero eso no quiere decir que pues no estemos abiertas a compartirlo también, ¿no? Y por otra parte, también me parece que el compartir como el cómo vivimos la maternidad y la crianza, sí es así un tema que se debe de hablar, ¿no? Porque pues siempre había sido como relegada a la privacidad del hogar, ¿no? Y cuando pues es totalmente público, ¿no? O sea, sí, los berrinches se hacen de la puerta para adentro, pero de la puerta para afuera de la calle están súper mal vistos los berrinches, ¿no? Y entonces te quedan viendo como una así de ¿qué le estás haciendo? No sé. Y es bien difícil sobrellevar eso, ¿no? Entonces, yo platicando con algunas amigas que aún no tienen, no son mamás, pero quizá tienen ahí como la inquietud, pues, o sea, sí es como contarles como esa maternidad un poco al desnudo, ¿no? No la maternidad rosa que pues para nadie creo que existe. Y pues también, o sea, como el poder mirar que la maternidad y la crianza y las infancias son, o sea, somos públicos, ¿no? O sea, no somos un tema de que se tenga que ocultar, ¿no? Y que se tenga que dejar ahí, pues como pues relegado a la casa, pues no. Y creo que en ese sentido también es como el acompañamiento que buscamos, ¿no? O sea, como en este tipo de espacios que se nos da voz, ¿no? O sea, este ciclo que hicieron de las morritas al micro, pues fue fabuloso, ¿no? Por lo mismo. O sea, cómo visibilizar, cómo acompañar, pues esa es una forma, ¿no? Y muy, muy positiva, tanto creo que para ustedes como para todas las morritas que participaron y para que sepan que tienen un espacio ahí. Entonces, ese, como por ahí va el asunto, ¿no? Me parece. Me estoy saliendo un poquito del guión, pero es que ahora que lo mencionabas y viendo a Dakari, a Shali, al bicho, ¿no? Y a las hijas e hijos de otras amigas, es como, no sé, es bien chido verles porque pues yo los considero como amigos, entonces es como tener amigos así bien chidos, ¿no? Y digo, no, son bien chidos, ¿no? Entonces, pero más bien que eso siempre me ha llevado a pensar que tiene que ver mucho, ¿no? Esta como relación que ustedes han establecido con ellas y con ellos, y más bien en ese sentido también quería preguntarles a Connie y a Gaby, en su experiencia como mamás, justamente esto, ¿no? La relación de ustedes que yo las veo también como mis amigas, que ellos chiquitos y chiquitas, o no tanto, que también son como mis amiguitos, pero ¿cómo que esta relación entre esto que ya mencionabas un poco, Gaby, el ser mujer, el ser mamá, el, ¿no?, el establecer como estas, pues como el mejor límite de esto, sí, en esta sociedad como que sí, la mamá, ¿no? Pero como que a construir una imagen así de que las mamás deben de ser súper puras, que las mamás no se equivocan y que las mamás son casi seres míticos, ¿no? Y entonces ya lo mencionaban ustedes, pues también son mujeres, ¿no? También pasan un montón de procesos, lo hemos visto en los cuentos que hemos tenido en el ciclo. Entonces, no sé si me pudieran narrar un poquito su experiencia en ser mujer y ser mamá. Bueno, pues voy yo primero, ya que estoy acá con el micro prendido. Híjole, para mí, pues ha sido pues un poco fuerte ese como encuentro, ¿no? Porque para mí creo que la maternidad justo fue como ese punto crucial en que yo empecé a conocerme a mí misma, ¿no? Y ese acompañamiento de otras mujeres pues me permitió verme en ellas, ¿no? Y a mí hacia adentro. Entonces, ha sido difícil porque es lo que les decía, ¿no? O sea, una crianza así como de tiempo completo pues implica, pues eso, o sea, ser mamá de tiempo completo. Y entonces es bien fácil como caer en darnos a nosotras como mujeres, ¿no? Y, o ahora, por ejemplo, en la pandemia, es difícil como que va para uno misma, ¿no? Con hijos pequeños es mucho complicado, quizás con un poquito más grandes. Si no tienes como ese respaldo, tanto familiar o como tribu, entonces de repente choca. O sea, si llegan a tocar los roles. De repente te encuentras un momento en el que un montón de cosas y reinventar. Pues esa personita pues, no porque están en sí mismo, sino pues porque pues necesidades básicas tenemos que cumplir. Y chocan con ese deseo de tú querer. A mí principalmente me pasó con mi segunda maternidad, que cada maternidad en la parte volví a empezar, sigue siendo, es muy, muy, muy difícil porque hay una dinámica, pues, yo también tomaba mi espacio, pero volver a empezar, pues, me devolvió a mi sitio del principio y ya no me está siendo tan posible como esas un poco personales. Y seguir en mi camino de autoconocimiento, ¿no? Porque, pues, de repente ni felicidad hay, ¿no? Ni poder encontrarme conmigo, ¿no? Es complicado, la verdad. Y aunque, pues, eso, pues, no. Yo no me repito, pero sí, de repente cuesta mucho, mucho, mucho como poder pagar. Eso es dos roles, ¿no? De mamá y mujer. Entonces, yo sí tengo que confesar que me ha costado así muchísimo, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Y de no ser justamente por esas tribus de mamás, principalmente, sí, pues es que me ha sido un poco más fácil. Entonces, pues sí, es complejo, pero pues no imposible. Y ellos también te van dando como ciertas pautas para el autodescubrimiento propio. Entonces, también como es verlos y verlas en sus crecimientos, es pues también como hay pistas, ¿no? De cómo pudiste haberlo hecho o cómo lo puedes hacer tú, cómo lo puedes reinventar. Pero eso es lo que, o sea, como mi experiencia, ¿no? Y el de mujeres como bien cercanas, que pues sí, llega a chocar mucho los dos roles, pero al final pues creo que ahí lo vamos llevando. Sí, estoy súper de acuerdo con la Gaby en eso. Es, yo creo que en algo que se puede converger es que es súper compleja el ejercicio de la maternidad. Es súper complejo y sobre todo en contextos que son adversos. Y respecto como a tu pregunta, por muy complejo que sea, muy dificultoso, igual es una experiencia muy única y muy hermosa, que se acompaña como desde distintos lugares y distintos procesos que cada cual tiene. O sea, yo creo que, por ejemplo, el maternar también nos lleva a preguntarnos qué cresta es ser mujer, ¿cachai? Que ya, existe una relación tan natural entre el ser mujer, entre el ser madre, entre el ser, en esta idea de que la maternidad es casi esencialista, es vista desde un esencialismo tremendo porque nace, porque las hormonas supuestamente vienen con no sé qué, como esta idea como muy romantizada de, y en realidad cuando una materna, pues bueno, a lo largo de todas las edades que van cumpliendo las niñas, las niñas y sus propios procesos, es un ejercicio súper dinámico, súper distinto, y todo el rato te invita, te espejea en cuanto a quién soy yo, en cuanto mujer, o en cuanto persona, o en cuanto ser humano, ¿cachai? ¿Quién soy yo en cuanto a mi relación con el hijo, la hija, el hije que tengo, ¿cachai? ¿Quién es él en relación a mí? Y en toda esta cadena de relaciones que con las cuales nos vamos como vinculando. Y yo creo que ahí algún punto súper importante que toca la Gaby es que en la medida en que la comunidad, como la comunidad de apoyo, de afecto, de convivencia cercana, está dispuesta a como de cierta forma acompañarte en el proceso de crianza, sin juzgar, sin ser punitiva, porque sabemos que dentro de estos roles hay castigos severos para las madres que no ponen vacunas, para las madres que deciden alimentar sin carne, o sea, y este sistema sí que sabe castigar, o sea, sabe castigar y perseguir y estar ahí chingue, chingue, porque no acompañaste a hacer la tarea al niño, no sé. Entonces, creo que es súper interesante la pregunta, creo que da para una discusión gigante. Y algo muy muy bonito que yo creo que posibilita el maternar es que las infancias, los niños, las jóvenes, los jóvenes son tan increíbles en sí, tan únicos que nos enseñan a observar, pues nos enseñan a escuchar y estar ahí puestos para poder como de cierta forma cambiar esta dinámica que yo creo que para mí es lo más difícil que me ha tocado enfrentar, que es como el sistema completo está estructurado desde una lógica muy, muy vertical y yo quiero generar una relación con mi hijo horizontal. Y ahí es muy difícil porque en realidad son tantas también los aspectos culturales que nos permean que cada tanto vamos y vamos y de repente nos vemos que estamos reproduciendo esta lógica otra vez vertical, impositiva y no sé qué, y entonces a ver todo de nuevo, y es un probar constante. Entonces es bonito cuando se comparte la experiencia porque de cierta forma hay algunas estrategias que pueden funcionar mejor que otras. Entonces igual eso es bello y de cierta forma esta es una de las intenciones de este programa, pues como compartirnos cuentos, compartir canciones, que por cierto están muy bonitas las canciones, Gaby, que compartiste con nosotras, muy bonitas las canciones también que Rocío y Josefa seleccionaron para su lectura. Yo quería aprovechar este momento para señalar de que Claudia, la mamá de Josefa y Rocío, nos dice que está muy contenta con el programa porque justamente Este tipo de ejercicio, dice, potencia la seguridad y la autoestima para las niñas, para las hijas y para quienes las escuchan. Entonces yo creo que todo intento chiquito, por más chiquito que sea, pues está, suma, tratando de romper, sí, la lógica que ya sabemos que no funciona, así ya no funciona, así. Fuimos criadas dentro de ese mundo y sabemos que no, es la forma. Entonces, eso. Qué chida escucharlas. Sabemos que ya es un poquito tarde, entonces quería también preguntarles a las dos, quizá primero a Gaby, si nos pudieras contar un poquito de tus experiencias. Sabemos que andas en un montón y que haces un montón de cosas. Entonces, a lo mejor, si nos pudieras hablar un poquito de cada una de ellas, de Criandanzas, Ganampal, y pues estás también bien vinculada en la economía solidaria, y un poquito de qué va cada una, pero también como centrando la atención en cómo, bueno, eso he de decir que soy testigo de estos procesos, en cómo has hecho un montón de cosas para incorporar a Dakari, a Shali. Bueno, igual un poquito antes de entrar también, a Connie preguntarle la misma, ¿no? Porque justo en esta relación de que somos, andamos en un montón de cosas, pero además están maternando, ustedes participan y son parte activa de un montón de procesos, ¿no? En los que tratamos lo que decías ahorita, ¿no? De hacer cosas chiquitas o grandes, o hacer un montón de cosas, porque pues no estamos a gusto con esta imposición, ¿no? Que tenemos. Entonces, ¿cómo han hecho para incorporar a sus crías a estos procesos organizativos? No sé, bien complicado. A mí me toca en un momento de la vida, en un momento de la vida en que no hay más preguntas que respuestas, sobre todo sobre lo que dices, porque claro, mi hijo ya está grande y es un joven, ¿cachai? Que no adolece nada, solo quiere vivir la vida en una pandemia que le dice quédate en casa, o sea, y en ese sentido igual es bien complicado porque... Yo creo que ahí lo interesante es como invitarles a diferencia, por ejemplo, de Gaby, que sus hijos son más chiquitos y necesitan un acompañamiento más continuo, más como directo, más constante. Aquí yo puedo, por ejemplo, salir y Vicente no tiene ningún problema en quedar, o sea, feliz de quedarse solo en el departamento, yo creo, y que no esté la mamá ahí chingui chingui que lava la losa, o sea... Entonces es distinto aquí los momentos en los que una está criando, pero ciertamente yo creo que al vernos continuamente hacer cosas también eso influye en la forma en cómo ellos y ellas están percibiendo el mundo, y eso yo creo que ya es algo potente, algo interesante. Pero sin duda es difícil, o sea, siempre es complicado porque, o sea, todo el mundo quiere hacer lo que una quiere hacer nomás. Entonces es como, oye, pero si va a estar entretenido, oye, si va a ir Juanita, si va a ir no sé quién, y vaya a jugar, no sé, va a aprender. Ya es como, a veces sí, a veces no. Y ahí entra la importancia de las redes de cuidado. Porque yo creo que es súper importante también tener espacios separados, ¿cachai? Sobre todo, porque no, o sea, creo que la crianza sin duda alguna tiene que ser basada en relaciones que potencien la autonomía, ¿cachai? Del ser. Y esas dependencias muy direct, muy como... de que no puedo dormir, que a mí me pasó, pues no puedo dormir si no estás conmigo, es súper complicado, pues entonces ahí hay aprendizajes que una puede como de cierta forma como transmitir. No sé qué opina la Gaby, a lo mejor estamos aquí mirando también, bueno, todas las experiencias son distintas. Sí, pues sí, es distinto. Porque, bueno, mis crías son más pequeñas, bueno, Dakari ya no tanto, tiene 7 y es un gigante aparte. Pues él empezó muy chiquito a involucrarse en lo que yo me involucraba, porque no le quedaba de otra, ¿no? Porque me acompañaba a todos lados y pues tenía que andar conmigo, porque yo era... soy, hasta el momento, soy su principal cuidadora, ¿no? Y bueno, Shali pues ya nació en estos rollos, y pues también creo que entre que no le queda de otra y entre que pues ya le van agarrando el gusto, el modo, pues lo hacen. Y en lo de la economía solidaria, por ejemplo, yo he visto cómo ha crecido Dakari en ese sentido, ¿no? Solo de ver cómo le hacemos, cómo son las dinámicas de intercambio, ¿no? De moneda solidaria que llegamos a usar en algún momento. Él también propone y se siente parte, y creo que en todo este proceso, en todo este tiempo, lo que he logrado en ese sentido de involucrarle es seguridad en él, ¿no? Como es esa seguridad de que él puede o no participar, y puede hacerlo pues también a su manera, ¿no? O sea, no necesariamente, porque pues sí, a veces no quieren hacerlo como uno les dice, la verdad. y pues ni modo, ¿no? O sea, confiar, o sea, y también ese tema, ¿no? O sea, confianza en lo que nosotras hemos estado haciendo con ellos y en lo que ellos se han convertido, ¿no? Y que pueden hacer y como reflejar al resto de las personas. Yo participo activamente en un espacio de economía solidaria en la periferia de la Ciudad de México y del Estado de México, y me da mucho gusto cómo él reconoce ya muchas formas y a muchas personas, las siente cercanas y se sabe seguro en esos espacios, y creo que ese es como lo más importante para mí en estos momentos. Si él quiere seguir participando o no, pues bueno, eso ya será decisión de él, pero por lo pronto que vea que existen otras opciones, pues es como, pues creo el reto, ¿no? El reto principal, por lo menos para mí, como mostrarle así una gama de opciones que existen, y ya él decidirá, ¿no? A veces quiere, a veces no. A veces está más entusiasmado que otras veces, y con Shali pues la cosa es como pues diferente, porque ella es mucho mucho más pequeñita, pero pues claro que tiene sus preguntas y claro que se da cuenta de las cosas. Recién hubo pues no sé, como una ruptura con un espacio muy querido para mí, en el que participé 5 años, y pues bueno, ellos me veían como pues con una sensación extraña, y me preguntaron qué estaba pasando en ese espacio, y pues con toda la confianza de que yo les iba a responder pues con la verdad, ¿no? Y al final pues bueno, les expliqué, les dije que ya no íbamos a ir, pero pues que las relaciones con las personas se quedaban, ¿no? Y que eso era lo que habíamos construido ahí durante 5 años, y que eso es lo que nos iba a quedar de esa experiencia. Y sí, o sea, lo tomaron muy bien y lo tienen ya muy, muy presente, ¿no? Porque nuestra participación pues era muy cotidiana. Entonces, bueno, pues ya seguimos el trabajo igual por acá, y ya están viendo de qué manera involucrarse, ¿no? Pero sí, como dice Connie, pues a veces sí es bien complicado como también andarles llevando de un lado para otro, ¿no? O también ahora recuerdo cuando estuvimos haciendo el programa de radio de Criandanzas, justamente en el espacio que también el Vivi estuvo participando, bueno, y organizando, dicho sea de paso. Pues Dakari y los demás niños y niñas estaban felices ahí, se escuchaba el ruidero de ellos y ellas mientras nosotras hablábamos de la crianza y los pañales, la teta y todo, y se escuchaban ahí cómo jugaban, o mientras les estábamos dando de comer, una hacía un segmento y la otra les llevaba a lavar las manos y bueno, fue ahí todo como muy caótico, pero a la distancia lo vemos bonito. No sé si ya nos aventaríamos a hacer algo así porque es muy pesado también. Pero sí, sí, sí les... yo es como mi meta, así involucrarles lo más que se pueda, ¿no?, en estos espacios. Y pues bueno, ya ellos, ella y él decidirán si quieren seguir. Y pues bueno, también ha sido muy grato para mí que pues creo que para Shali es más natural, pero para Dakari también ha visto como mi proceso de autodescubrimiento y de pues no sé, como de mi reunión con mujeres, ¿no? Y de mi gusto por reunirme con más mujeres. Y él me pregunta, ¿no? O sea, tiene curiosidad y me dice, ¿qué hacen ahí? ¿Y qué platican? Y, no sé. Y para mí es bien bonito como compartirle porque, pues, de repente como que sí tiene esa curiosidad así de niño, ¿no? De, ¿pero por qué se reúnen tantas? ¿O por qué están ahí haciendo cosas, no? Entonces... pues sí ha sido bien gratificante. No sé, pues, cómo vaya a seguir esto, ¿verdad? Pero, pues ahí vamos, ¿no? O sea, y me queda a mí eso, como la confianza hacia lo que he estado haciendo y hacia lo que él es y la seguridad que él ya tiene, ¿no? Respecto de su participación, ¿no? No solo de su participación como mi hijo, sino de su participación así como él solito, ¿no? Como un ente autónomo en los espacios en los que, a los que yo lo llevo, ¿no? Y pues sí, ahorita no tiene de otra, pero pues quizá en algún momento pues ya no quiera acompañarme y pues ahí ya veré qué procedo. Yes. Qué chidas escucharlas. Pues yo la verdad, cada que conozco a alguien con niñas o niños más pequeños, siempre los remito a Gaby. Entonces, Gaby, ¿no, se puede dar algún contacto tuyo por si alguien que nos escuchó, no sé, quisiera hacerte alguna pregunta o quisiera acercarse a ti? ¿O prefieres que igual lo pueda hacer por el Morras Chambeando y ya nosotras te pasamos la info? Sí, pues ahí está mi Facebook. Y bueno, pues bueno, si quieren mi número, pues sí, igual sí por el chat. Pero sí, sí respondo por ahí. Normalmente estoy activa en esos espacios también, así que si quieren por ahí platicar o compartirme también, pues yo con mucho gusto las leo y nos leemos. Qué chida. Pues sí, si tienen alguna pregunta o alguna cosa que quieran como preguntarle a Gaby o acercarse a ella o conocer sus experiencias o algo así, pues nos pueden escribir y ya nosotros le pasamos la info a Gaby, o en su Facebook está como Gaby Salsaverde. Pues yo aprovecho este espacio para despedirme y agradecerles a todas el haber compartido hoy este espacio del Morras Chambeando. Cerramos este ciclo, pero la idea es hacerlos continuamente. Claro que entendemos un poco los tiempos de las niñas, de las mamás, entonces esperamos pronto tener otro ciclo de Morritas en los Micros 3. Y como ya decía Gaby, Connie, el sábado vamos a tener un programa que también nos parece que es bien importante visibilizar, o más bien señalar o hablar del tema. Las compas de una colectiva que se llama Stop Gordofobia compartieron también con nosotras todo su proceso organizativo. Entonces vamos a estar hablando pues justamente de qué es la gordofobia, cuáles son sus causas y todo. Entonces pues ojalá nos puedan acompañar este sábado. Y pues muchas gracias a todas las personas que nos escucharon hoy. Muchas gracias Gaby, Connie y Malu por compartir este ratito. Gracias chicas. Gracias Gaby, gracias Malu, gracias Vivi, muy bonita la conversación. Y ya, pues nos seguimos entretejiendo aquí, ¿cierto? Sí, acá seguimos. Me despido, chicas. Gracias Gaby por compartir. Besos a las tres. Me quedo pensando. Muchas gracias, que tengan buena noche. Cuídense. Gracias, igual. Nos vamos entonces y hasta una nueva sesión del A Lecturarnos próximo miércoles. Chao. Morras Chambeando 2020, Morras Chambeando Pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo.